todo diciendo que si María tuvo más hijos, etcétera, cosa desde luego bastante, vamos, totalmente contradictoria al sentido común, cuando uno ve que en toda la tradición, no únicamente de los evangelios, sino de la primitiva comunidad cristiana, no queda ni rastro de eso, ¿eh? O sea, que es imposible que una cosa así pueda tragársela a la tierra. Bueno,